Ahí se termina de acomodar Nico. Les presento a Nico, que entró acá. Mateo, me abandonaste los mates. ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¿No hay más agua? No hay más agua. No, pero calentamos agua enseguida y nomás. Ya está ahí dando una mano seguramente para dar... Bueno, vamos a repasar. Primero quiero pedirle perdón a Emilia, que es Emilia y no Miriam. Como uno anota rápido. No, mira que no te ha pasado porque te ha pasado. Bueno, y repaso y voy saludando nuevamente. Facundo, digo, Facundo de la EFA, bienvenido. ¿Cómo va? Gracias. Mateo del 4. Gracias. Bienvenido también. Mateo Núñez Chironi, Facundo Ortiz Sinaro. Juan Cruz Chironi del 4, bienvenido. Gracias. Ahí está. Digo de la escuela, no sé si me parece que está bien decirlo, ¿no? Sí. Está perfecto. Además representan a cada una de las comunidades educativas. Camila López del 8. Sí. Y Emilia, ahora sí, Morán, del 4. Sí. Y Zoe, que la tenemos acá de escucharte, te hemos escuchado varias veces. Es como la vocera en varias circunstancias, ha sido Zoe. Sí, bueno. Alguien que... Porque no, nunca, pero no, se ríe, a veces te ha tocado estar en reuniones mano a mano, tener que defenderlo a todos, porque ha sido... Sí, sí. Eso no es muy bueno. Conflicto. No, pero es, en serio, la verdad que soy Estigarribia, que también me enseñó cómo se escribe bien el apellido, creo que lo escribí bien. Sí, sí. Después, que es del 18. Sí. ¿Está? Acá, hola. Bien. Y ahora sí, vamos a comenzar por lo que habíamos prometido. Dale. Tiene la calco acá, ¿no? Vi la calco también, te vi así rapidito de la calco de lo propio del uso. El segundo foro federal de centros de estudiantes de escuela secundaria, que vamos a hablar de eso. Ellos están de vacaciones, pero están acá porque quieren compartir un poquito de lo que ha sido la vivencia en Formosa. Más de un día de colectivo, hay que decir. Primero sí. Vamos contando las cosas que significan, se organizaron, lograron que alguno les atendiera las circunstancias de poder asistirlos para poder ir. Obviamente era difícil, es complicado económicamente, además trasladarse hasta allá. Sí. Bueno, ahí consiguieron para poder ir. Y hay un... Arranco por ahí, por la remera, la calco y demás, que tiene un montón. Yo veía como huellas digitales. Contame un poquito, Camila, cómo es. Bueno, a ver, lo explico más o menos como para que se entienda. Es un círculo que tienen un montón de huellas de diferentes colores y en el medio del círculo es como de todos colores, es multicolor. Bueno, significa cada chico que va deja una huella. Mira. Y en el centro todas se juntan. Claro. Entonces eso significaría el logo. Y van encastrándose. Claro, van encastrándose. Claro, tiene un encastre ahí que muchas veces se utiliza incluso para eso, para la integración. La hemos visto en varios de esos lados. Bien, y lo circular, que siempre tiene que ver mucho con la cosmovisión y debe haber un montón de cositas ahí. Porque además no estuvieron solo de Argentina. Hablábamos fuera de micrófono, hubo también estudiantes de Paraguay. De la UNEPI. Sí. Y ahí conocieron un poquito lo que es la idiosincrasia, la cultura educativa de Paraguay, ¿o no? Sí, sí. Contaron ahí todas cómo ellos se fueron organizando. Llevan un montón de tiempo porque se fueron organizando también como nosotros ahora, de a poco. Ellos ya tienen su red, digamos, nacional. Y nada, nos contaron como todas las problemáticas, como las fueron llevando para que, digamos, solucionen de a poco los problemas que tenían. Estuvo muy bueno ese intercambio de culturas, porque ellos tienen ahí, cruzan el río y es Paraguay, básicamente. Claro, claro. Y nada, estuvo muy bueno eso también. Está bueno. Era todo en situación asamblearia, le voy preguntando como ejercicio, digamos, se exponía, se compartía, se debatía, y al final de cada jornada como que había aprobaciones de cosas, todo, era más o menos la metodología. Sí, estaban los talleres y después hacían un plenario para contar lo que fue de cada taller, las experiencias, y después dejaban un micrófono libre ya más para hablar en lo personal o como estudiante. Sí, contar las realidades. Fuera de los talleres, claro. Claro, ahí me contaban y hablábamos también de, por ejemplo, boleto estudiantil, un tema que me imagino que se habrá tratado, y ahí veían las distintas realidades. Claro. Sí, veíamos que en otras escuelas el boleto estudiantil es gratuito y en otras escuelas también, en otras provincias, perdón, también es pago, pero... El 50%. Claro. Pero tienen que pagar mucha más plata de la que pagamos nosotros, porque nosotros ahora pagamos... 5 pesos, algo más o menos, ¿no? Sí. Y no, un poco más. Y en otras escuelas, por ejemplo las grutas, pagan 40 pesos. ¿40 pesos? Para ir desde las grutas a San Antonio el boleto. ¡La pucha! Sí. Un montón. Sí. En concreto era eso, tipo, llegábamos a la mañana, Bueno, el primer día nos inscribíamos todo para conocer los talleres. Se armaba el plenario de iniciación, ponerle, como que ellos nos contaban, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, ahí íbamos cada uno a los talleres y, bueno, se sacaban las conclusiones, volvíamos, plenario, contábamos y micrófono abierto. Bien, todo el tiempo entonces te ibas enterando. ¿Y a ustedes que les tocaba ir a distintos grupos a veces, no? Me imagino. Sí, cada uno. ¿Qué cantidad de participantes hubo del foro? 1.200. Ah, las muchas personas. Casi. Sí, yo hablé con uno de los coordinadores, entre 1.200 y 1.300 personas. Claro. Sí. Y el año nada que ver, el año pasado nada que ver, eran como 500 personas o 700. El año pasado vinieron 300, algo así como 13 provincias y este año ya fueron 17. Sí. 17 provincias. Y fue un avance. Y Paraguay. Un avance. Se habló en algún momento, digo, ustedes son protagonistas de lo que acá se ha presentado como la nueva escuela. Sí. No, ya se ría. Pero bueno, ¿compartieron esa experiencia que están viviendo ustedes con otro? ¿La contrastaron con otro? Dicen, no, a nosotros nos pasó lo mismo, pero no. ¿Cómo es? A ver, ¿qué me quiere contar? De hecho, fue una sorpresa porque halagaron mucho nuestro modelo de escuela. Sí. Dijeron que había como un espacio que bueno sería nuestro espacio en vida estudiantil, que tenía ese espacio que era para los alumnos. Y bueno, a mí me tocó un taller en específico que era transformar la escuela secundaria, que justo fueron las personas que apoyaron el proyecto de la SRN. En realidad nosotros creemos que como teoría por ahí estaba muy buena la reforma, digamos, pero claro, al implementarse tiene un montón de falencias, ¿no? Está muy bueno el tema de los talleres por ahí, bueno, un montón de cosas que está bien, pero a la hora de implementarse, ya que hay mucho financiamiento, recorte, muy pocas capacitaciones para los profesores y un montón de cosas más, ahí está el problema, ¿no? Como teoría, está repiola. La cuestión viene después, ¿no? Claro. Tal vez está muy mal implementada. O tal vez no hay la información suficiente para que esto funcione la bien. Comunicación entre ellos. O sea, cuando a ustedes les tocaba compartir, dice, sí, está buenísimo, sí, espiritualmente claro. Está buenísimo, pero la comunicación, falta mucha comunicación. Claro, se decidió en tal escuela que sea de comunicación y no tienen un estudio de radio, porque claro, digo, claro, ¿no? De las cosas que van pasando, ¿no? Sí. No, digo, porque es lo que ustedes van contando, digamos. Sí, se definen orientación y no hay acompañamiento de infraestructura para que esa orientación se cumpla. También. Además de que no tienen idea, o sea, hay muchas falencias entre que se dice esto acá, pero esto no se cumple acá, y que las escuelas tienen que hacer algo que después no lo tienen que hacer, y cambia, y van y vienen, y ¿Y se de puede la no repitencia se habla entre ustedes? Sí. Es un tema. Tienen distintas miradas, me gustaría que lo compartan. ¿Cómo es la no repitencia? ¿Cómo lo viven ustedes, que son de la generación de la no repitencia? Yo era del famoso a marzo, diciembre, bochado, repitencia. Ay, se miran todos como diciendo, ¿a quién quiere? En realidad, dale, a ver. Se puede repetir, pero sí. Tiene que pasar primero por el comité académico que ve si realmente sos capaz de pasar de año o no, ya sea porque no hiciste nada en todo el año o porque te faltó aprender algo, porque pasa mucho y conozco pibes que repitieron. Y yo creo que lo que más busca la no repitencia es bajar el porcentaje. Claro, además de bajar el porcentaje, como crear esa herramienta de trabajo que te da el título secundario, porque hay muchos chicos que no llegan a tener el título y después cuando van a trabajar se les complica mucho conseguir trabajo. Uh-huh. Pero también de una forma te suma en la ignorancia, porque hay veces que terminás sin aprender y es complicado. Ustedes sienten que nuevamente hay una cosa espiritual buena en el sentido de acompañar, que no todos tienen los procesos iguales de incorporación, claro, de conocimiento. Pero a la vez, a veces es demasiado flexible y se queda como una soga muy blanda, entiendo yo. Digo, metafóricamente trato de interpretarlo. Usted me dice, no, está diciendo cualquiera. Pues. No, acá totalmente libertad. Igual después los desapruebo a todos, pero... En curso, no se desaprueba. En curso, no se desaprueba más. Se llama en curso. En curso. ¿Viste? ¿Viste, Nico? ¿Cómo era en tu época? Nico, ponele, desaprobás el primer cuatrimestre y el segundo lo retomás, directamente no te llevas la materia. Tipo, no tenés el área. Está bien. Es área encima ahora. Tipo, hay como cambiaron cinco... todos los términos. Sí, sí, sí. No se llama más repitencia, se llama permanencia. Bien. Claro. Cambiaron todos los términos. Pero... ¿Es Río Negro? ¿Es a nivel nacional? ¿Ustedes lo compartían? ¿Los paraguayos, paraguayas los miraban como diciendo que están hablando? No, sí, los compro, no. ¿En serio? ¿Se los pregunto? Sí, fue así cuando se juntaron todos los ministros de todo el país. Cada uno presentaba un proyecto de escuela. Uh-huh. En diferentes, o sea, cada provincia tenía su proyecto de escuela. Nosotros ya la empezamos a implementar, o sea, Río Negro ya la empezó a implementar. Sí. Muchas otras provincias sí, muchas otras provincias no. Cada uno formó como quería su escuela. Acá lo que pasó que fue todo al toque. Claro, sí, ¿no? En otros lugares es progresivo. En otros lugares por ahí es claro, como una incluso cosita. Una de las cosas que hay acá donde entran ustedes como centro estudiante era que el alumnado no fue tenido en cuenta a la hora, no fue consultado, no, fue como empujado hacia un lugar. No, es que llegamos y era otra escuela y era como que está pasando. Sí, que sí. Costó casi un año como darse. Sí. Mirá. Hasta los mismos sigue profesores. Costando. ¿Y cómo? Yo aprovecho y todo. A vos te escucho callado ahí, se queda. Sí, lo que por ahí, bueno, yo estoy todavía en la SET, que es una escuela técnica, entonces en esas cosas por ahí no las comparto, porque si tengo horas de 40 minutos, tengo cátedra, tengo, por ejemplo, puedo repetir tranquilamente, o sea, no comparto las mismas... La escuela técnica queda una fuera de la nueva escuela. Exactamente. Yo voy aprendiendo con ustedes, obviamente, pero... Por eso que ahí lo dejas como... Por eso... Pero acá hay algo que entra todo. ¿Cómo fue tratado en el foro la educación sexual integral? ¿Cómo se está...? No, fue el tema. Ah, bueno, ahí quiero escucharlo porque me imagino que va a haber muchas diferencias en distintas provincias. Alguna que no quieren ni tocarlo, alguna que ni lo asumen. A pesar de que es atípica, ¿no? Es ley nacional. Exacto, claro. Ah, mira. A ver, dale, contame eso. Arrancamos con eso y después hacemos un... Así, ponele que voy a decir... Bueno, las provincias más del norte, por ahí que son más conservadoras o la religión está mucho más arraigada, e igualmente se sigue pidiendo educación sexual integral, salieron varios videos. Es un tema que es súper nacional, lo tenemos como lucha, lo primero que se habló fue el tema de educación sexual integral. Entonces, o sea, eso marca la urgencia, ¿no? De que es necesario que se implemente como corresponde, que sea transversal, que sea en todos los niveles, que sea obligatoria, que esté en las capacitaciones. Fue un tema que se habló un montón y que por eso salieron tantos videos también sobre la ESI. Creo que fue uno de los últimos días que nos dieron una planillita que teníamos que poner con una X, sí. Claro, con una X los temas que había tratado o un montón de cosas, sí. Y siempre... Río Negro no completó casi nada. No, sí, no. Nos preguntaban si alguna vez habíamos tenido educación sexual con un profesor así... Capacitado. Claro, capacitado, sí. Nosotros éramos todos, no. Siempre fue con el profesor, no sé... Que se copaba. Claro. Sí, y nosotros con Nancy. Sigue pasando así, digamos, ¿no? Es que, o sea, un profesor que se copa recién ahí se toma el tema. Sí, por ahí cada vez se suman más, pero sigue siendo el profe de biología o el de historia, por ahí ciudadanía. A partir del aparato reproductivo. Claro. Mira vos. Además, cuando la ley dice que todos los profesores tendrían que estar capacitados. Es algo transversal, dice. Claro, todos los profesores tienen que tener en su proyecto para todo el año algo que abarque la ESI desde, no sé, la física, de la biología. Puede ser difícil, puede sonar difícil, pero claro, es así, sí, digamos. Sí, la ley. Claro, es obligatorio y no se está cumpliendo. No sé, nosotros por nuestra parte, nosotros tres tuvimos educación sexual con una profesora de historia el año pasado. Y aparte que nunca se da como corresponde, es todo por arriba o a la nunca mitad de la llega. Clase y preguntas de onda, nunca se informa bien. Siempre se tratan los mismos temas. Siempre nos centramos en el órgano reproductor masculino, en las enfermedades y nunca se trata, no sé, sobre el consentimiento, un montón de cosas que... Sí. Incluso yo fui al taller de ESI, no sé si alguno de ustedes... volvimos al foro y al foro sí, mismo sí. Hubo un taller específico sí. Hubo el tema decir que sí, de cómo respetar tu cuerpo y cómo con la ESI se cambia toda la sociedad de chicos, porque esto se tiene que implementar desde el jardín. Y es un cambio bastante grande si se implementa como corresponde, porque, no sé, se debatearía el machismo, la violencia, los abusos, un montón de cosas que abarca la ESI, que como no se está cumpliendo, sigue habiendo y sigue habiendo, y es, no sé, sí, horrible. Pero quedó como uno de los temas ahí en el foro, como que sí, hay que seguir empujando, porque hay, es que una lucha que... Bueno, entre los chicos que estábamos del foro, los centros de estudiantes, todos nos quedamos como que sí, o sea, la ESI tiene que implementar. Nosotros, desde los estudiantes, queremos que la ESI se implemente, o la gran mayoría de los estudiantes quieren que la ESI se implemente. Sí. Queda ahora en el gobierno mismo sacar todo lo que tiene que sacar. Y si no quiere, estamos ahí tocando la puerta. Claro, ¿qué? ¿Qué onda? Todas las veces que sea necesario. Estamos hablando con Facundo, Mateo, Juan, Camila, Emilia y Zoe, que estuvieron el 10, 11 y 12 de julio en el foro nacional e internacional, tengo que decir, porque ustedes me están hablando de centros de estudiantes. Les tocó compartir con chicos de... Bueno, ahí me hablaba un poco de la realidad de las grutas, San Antonio. ¿Ustedes fueron como una zona, acá zona atlántica, está bien dicho así? Sí, no, sí, más o menos. Claro, sí. Fuimos separados igual, en transporte separado. Ajá, mirá, pero allá nos encontramos. Se encontraron. ¿Qué fueron de... digo, para repasar, de Río Negro, fueron de Viedma, de San Antonio... Y las grutas. Bueno, la zona. Sí, la zona. Sí. Hicieron ir de ropa, pero no pudieron. Sí, también de acá, bueno, hubieron representantes de San Javier. Sí. Claro, también, es verdad. ¿Pudieron ir? Fueron con nosotros. Bueno, y los chicos me están contando un poco del foro, de lo que fue las jornadas de trabajo allá. Y acá tengo a Mateo y a Zoe, que quedaron en lo que se llama la mesa nacional. Se conforma una mesa nacional. ¿Podemos contar un poquito? ¿Quién se anima a los dos a contar de qué se trata esta mesa y a dónde han sido designados? ¿No? ¿Un poco? A ver, no, la mesa es tres representantes por cada provincia. Bien. Que fue al foro. Las 17 provincias tuvieron tres representantes. Se iba respetando la paridad de género. Ajá. Por entre mesa y comisión. Eran tres varones y tres mujeres. Mira. Y más que nada lo que se habló en la mesa fue que éramos unos representantes, éramos como unos intermediarios entre el alumnado y el gobierno. Era más que nada eso, y un montón de propuestas más que se fueron formando, charlando, no sé si la compañera quiere. Bueno, más que nada, primero fue esto de somos representativos o no de las provincias, fue el debate de que toda la mesa, porque claro, la realidad es no esta, es menor lo que decís. La realidad, claro, es esta, fuimos, ¿no? Y de repente nos dijeron, vamos a armar la mesa, tienen que elegir representante. Por ahí no fueron de todos los lugares de la provincia, ¿no? Pero bueno, se decidió y quedaron los que quedaron, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, empezar a contactarse con las otras partes, a ver cuáles son las problemáticas de la provincia. Bueno, teníamos que ver para qué iba a ser la mesa, ¿no? ¿Por qué es que decimos que es importante tener la mesa federal? Porque es necesario que nos contactemos con todas las provincias y tratar de que las que no pudieron estar también empiecen... El próximo foro esté, claro, por lo menos. Claro. Bueno, entonces ahí decidimos que la mesa sea, digamos, el intermediario que contaba Mateo. Y a partir de ahí, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos? Tres objetivos pusimos. El primer objetivo y el más claro, defender la educación como la herramienta que tenemos para poder progresar. Tener un peso, más que nada, como sí, que nos reconozcan como alumnos, digamos. Claro, como también. Como que nosotros somos alumnos del centro estudiante y estamos luchando por esto, digamos. Uh-huh. Bueno, siempre cuando decís educación pública, digamos, claro, eso está recontra claro, ni se discute. Igual fueron, ¿no?, escuelas privadas. Ah, mira. Fueron, sí, escuelas, sí, semi-privadas. Claro, como acá también ocurre, ¿no? Claro. Las escuelas de gestión privada, bancada. Por eso, por eso hablamos, digamos, de la educación en general. Mira, está bien. Para que, bueno, son todos y todas somos estudiantes, ¿no? Bueno, también se habló sobre... O sea, primer objetivo, ser tenidos en cuenta, que nos respeten como tales. Como, claro. Bien. Además, también esto de acompañar y generar el incentivo de los pibes y las pibas. Nos contaban compañeros de Jujuy, de San Juan, que en muchos lugares no los dejan tener centros de estudiantes, ¿no? Ah, aunque sean, sí, escuelas San públicas. Luis, por ejemplo, San Luis no tiene representación estudiantil de centro estudiante, por eso no asistieron al foro y por eso no creo que estén en la mesa federal. No. ¿Pero porque les prohíben? Sí, porque tienen no sé si es explícito tienen prohíbo, otro, sino claro, que les ponen muchos obstáculos. Entonces, ¿no?, terminan por, en vez de hacer un centro estudiante, ser alumnos autoconvocados y que vayan por otro lado en vez de ser centro estudiante. Porque... Y lo que recalcábamos, claro, era que el centro estudiantes es la... es fundamental tenerlo porque es la representación y es, digamos, desde un marco más legal, desde que representan a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Que es importante, más allá de que el movimiento estudiantil sea general, ¿no? Y que mueva, el centro de estudiantes es fundamental. Es la democracia chavista. Exactamente, ¿no? Entonces, eso era también otra cuestión que se hablaba mucho en la mesa. Y bueno, y a partir de ahí, las actividades, cómo empezamos a hablar con las otras partes de la provincia, de generar actividades para el 16 de septiembre, para la Noche de los Lápices. Ah, claro. Bueno, ¿cuándo nos vamos a volver a juntar? Porque por ahí, bueno, es complicado, pero nos tenemos que juntar en algún momento. Como esto de hacer los encuentros locales, de hacer un foro provincial, ¿no? Eso se lo tienen ya como desafío, como ustedes acá en la provincia, ¿no? Sí. Es que quedamos ampliar la representación. Sí, es que ese también es uno de los objetivos, creo que ese era el tercer objetivo, ampliar la... No quiere ser la palabra representatividad, pero ampliar eso, digamos, poner las provincias que quizás no... localidades. Las localidades que no tienen una cierta voz, digamos, no llegan a tanto... Ir ahí a decirle, mira, che, podés tener un centro de estudiantes, hay un foro federal de centro de estudiantes. No es necesario que lo pagues vos, tenés que podemos conseguir los pasajes. Sí. Con organización, claro, digamos, claro, se ponen un montón de cosas. Sí, también otra de las ideas sería, más que nada, ellos dos y la otra chica de la Cruz de San Antonio. Más que nada son la cara que representa, pero en realidad la mesa... La coordinamos, la manejamos. El compromiso todo. De todos. El compromiso de todos, pero no, ellos solo son la cara. Son los que tienen la responsabilidad de salir a la luz. De representarnos. Y de representarnos, pero en realidad la construcción es colectiva junto con todos los alumnos. Nos dijeron que representamos a la provincia. Y yo estaba tipo, no, es grande la provincia. Y bueno, y somos de acá, de Viedma, y de... Nos organizamos ahora nosotros, ¿no? Recién este año pudimos pisar fuerte, claro, digamos, claro. Y ahora tenemos que representar una provincia. Y es una responsabilidad re grande, pero bueno, la tomamos, nos eligieron nuestros compañeros. Entonces, nada, estamos bien manijas, tenemos un montón lindo de cosas. Lindo desafío. Sí, además tenemos la ayuda de nuestros compañeros que en la mesa, antes de la mesa hablábamos, de tipo, ¿qué ustedes quieren decir algo? ¿Qué queremos hablar? Tuvimos bien, un montón de ideas, un montón de... digamos, sí. De apoyo de todos, así que estuvo buenísimo. Se lo fue, hizo cómodo. Digamos. Sí, sí. ¿Cuánto, ustedes seis y varios más, o ustedes seis fueron de acá de Viedma, digo? No, fuimos 26. Hay un grupo grande y comprometido. Sí. Seis estudiantes y dos profesores. Está bien. Un grupo grande, ¿eh? Sí. Por suerte. Y costó también saber quién iba y quién no iba. Porque nada, teníamos limitaciones, 30 por provincia era. Sí, está bien. Y bueno, también para la organización, si no, imagínate que. Claro, y entonces dijimos, bueno, ahora vamos a ir los que. Sí. Vamos los que podemos. El año que viene, seguramente, de otros lugares también vamos a tratar de que se vayan de otras localidades de Río Negro. Pero bueno, fuimos 26 y Río Negro el año pasado no había participado. Sí, participó Roca, pero un grupo. Tres, sí. Claro, sí, bueno, sí. Pero... Mirá vos. Y este año fue como Río Negro. O sea, entiendo y tomo de ustedes que están con la iniciativa clara de que ahora sí haya como un foro rionegrino o que haya una red concreta rionegrino de estudiantes, de centro de estudiantes secundarios. Sí, esa es la lo que buscamos este año, claro, es un foro local... donde nada, nos podremos conocer más escuelas, porque somos pocas, no sé, somos 7 o 8 escuelas, no sé cuántas, nueve escuelas. Y nada, y después el año que viene ya implementar un foro... arrancar a nivel local primero, claro, por lo menos, por lo pronto. Después uno provincial y ya, bueno, después volver a participar en el foro federal, nacional, donde nada, compartamos nuevas experiencias y nuevas vivencias. Y aparte que vamos a ir más unificados y con digamos, las problemáticas y las dudas concretas. Bueno, acá pasa esto y esto y esto. Por ahí ahora veníamos, bueno, porque en el 4, en el 18, ¿no? En el 8. Haciendo, 2 días haciendo mitad catarsis y mitad pensando en lo que íbamos a hacer. Sí. Tengo que hacer una ronda. Voy a hacer una ronda en realidad final para que todas hablen. Me responden tres preguntas. ¿Qué te gustó del foro? ¿Qué no te gustó? ¿Y qué es lo que más te quedó o te llegó del foro? ¿Eh? ¿Se animan? Es fácil. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Ya lo empezamos. Arranca ya, dale. Lo que más me gustó del foro fue los compañeros que haces allá, el compañerismo que allá, la humildad que tiene la gente, me encantó. Por ahí lo malo que tuvo es, en cuanto a la organización al principio, fue bastante mala. Sí. Después acomodaron. Sí. ¿Y después la última pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que te queda a vos como experiencia? Que decirte que llegaste a tu casa y la verdad, o compartiste así como algo que te marcó seriamente. Y capaz que fuera a charla con alguien. Sí, sí. ¿Viste? Que decir, acá me llevo un montón de... O no sé, eso. Me quedé con mucho aprendizaje de muchas otras provincias en cuanto a sus escuelas. Me di cuenta que somos uno de los más beneficiados también por parte, por más que dentro de todo estemos medianamente mal, somos uno de los más beneficiados, pero hay que... Creo que no estoy... Es personal, no lo miren, están todos acá mirando a ver qué dicen. No se me copien, somos, que es bien personal esto. Somos uno de los más valorados y no cerramos escuelas, no cerramos universidades, abrimos más universidades, entonces eso como que nos potencia un poquito más. Y en otros lugares por ahí ya se complica un poco más. ¿Mateo? Bueno, lo que más me quedó, una de las cosas que más me gustó fue los compañeros también. Fue...